El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos el programa que recorre la música del país a través de las radios. Comienza Que Suene, programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Escuchamos para abrir esta semana el tema Pasapalabra de la banda Efecto Nova desde Santa Fe FM por Yahoo Recomienda. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos vamos para Mendoza, en donde escucharemos dos canciones de la artista mendocina Celeste Boneto y algunas canciones de la serie Canciones de Amor, en donde produjo, compuso, tocó, cantó, grabó y mezcló. Escucharemos Canción de Amor y Surround. Si te busco es porque no entiendo lo que me dijiste y lo que hicimos hoy. Estoy sola y sola me avergüenzo. No creo que quiera suponerte acá y superponerte. Y aunque tenga miedo, igual voy a proponerme. Ey. Que suene la música nuestra. Y desde Capital Federal, Radio Asamblea nos invita a tanguear un rato. Desde Villa Crespo, en la comuna 15 de la ciudad autónoma de Buenos Aires, saludamos a las y los oyentes de la red Farco. Somos Radio Asamblea, la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, en el 94.1 de la FM. Silbó la gardela su ajada cuarteta, un tango arrastrado de vino carlón. Deseó que giraran sus pies de torpeza, la mano aplaudía, bañada en alcohol. Fumando en cuclillas con aire malevo, voció su concierto pidiéndole a Dios un día sin frío y un catre en el cielo. La pobre gardela, qué pobre murió. La gardela, letra de Héctor Gurbit, música de Edgardo Acuña, canta Morena Alba. Murió Gardelita debajo del puente, sintió que la muerte llegó sin llamar. Calmó su tonada la pérfida suerte. Pidió tres deseos el tren al pasar. Perdió la chaveta la noche del frío. La pobre gardela murió por azar, frazada de hielo, colchón de rocío, un pájaro herido, penando su mar. Cantó caja de cartón bailó, besando el cielo sin tocar el sol, soñó un sueño de alas, pero no voló, parió en su refugio la desilusión. Silbó la gardela, su ajada cuarteta, un tango arrastrado de vino carlón. Deseó que girara sus pies de torpeza, la mano aplaudía bañada en alcohol, fumando en cuclillas con aire malevo, voció su concierto pidiéndole adiós. Un día sin frío y un catre en el cielo, la pobre gardela, qué pobre murió. Cantó en su pequeña caja de cartón, bailó besando el cielo sin tocar el sol, soñó un sueño de alas, pero no voló, partió, triste gardela, como su canción. Así, muy juntos nuestros cuerpos al compás, serán dos marionetas que al flamear se pierden hacia un ancho amanecer. Así, unidos por un álgido temor, buscando amparo en nuestra desnudez, nos damos al calor del bandoneón. Tema: El Duende del Salón, música de Máximo Blondstein, letra de Máximo Blondstein, canta Patricia Andrade. Se puso el antifaz el duende del salón, rodaba en su mirar helado resplandor. Un tango sin dobles despliega su verdor, se enreda entre los pies, derrite al corazón. Salgamos a bailar, la noche tiene fin y huele a soledad la luz de tu carmín. Retazos de piedad pongamos al vivir, y así, así, muy juntos nuestros cuerpos al compás serán dos marionetas que al flamear se pierden por un ancho amanecer. Así, unidos por un álgido temor, buscando amparo a nuestra desnudez, nos damos al calor del bandoneón. Después habrá un silencio duro y sin domar, igual que yo te perderás al sol, detrás de una luciega que se va. Después seremos una sombra de papel y el duende del salón se esfumará sonriendo. Salgamos a bailar, el tango tiene fin y hay gajos de tu piel florando junto a mí. quisiera detener el tiempo justo aquí. Así. Tango siglo XXI, para que suene, y la red Farco, reportó Héctor Gurbit de la Radio Asamblea 94.1, la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, en el barrio de Villa Crespo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Cerramos en Córdoba. Radio Tortuga nos recomienda a la compositora Dafne Usorach. Hola, soy Dafne Usorach, cantautora. Soy nacida en un pueblito de la provincia de Córdoba que se llama Guatimosín. Hice la carrera de música en la Facultad de Humanidades y Artes en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Y actualmente resido en Villa de las Rosas, en Tras las Sierras, en Córdoba. Me dedico a la creación de canciones hace muchísimos años y tengo ya editados 6 discos de manera independiente. En la actualidad me dedico a hacer cada 15 días conciertos online a través de mis redes sociales y de mi canal de YouTube. Y también estamos armando un proyecto de comunicaciones virtual para poder seguir llegando a todas las escuelas de la Argentina. El último trabajo discográfico que publiqué es un disco grabado en vivo que se llama Conciertos 10 años. Es una especie de festejo por mis 10 años como cantautora y está disponible actualmente en todas las plataformas digitales como por ejemplo Spotify y YouTube. He recorrido con la música muchísimos escenarios nacionales y también internacionales, y durante 5 años junto a mi compañera Victoria Gallegos estuvimos recorriendo la Argentina llevando un espectáculo audiovisual, y además de llevarlo a centros culturales, teatros, bares culturales, tenemos un proyecto para escuelas en donde llevamos un espectáculo que se llama Comunicaciones, que tiene un soporte en papel, que es un libro que se llama también Comunicaciones, Ritmos sin Estereotipos, con actividades para poder realizar en las escuelas. Mandar un saludo a todas las radios comunitarias del país y agradecer su trabajo con la difusión de la música independiente, que es tan, tan importante. Yo no canto por con una podrán ser algún abrigo, o tal vez la molestia del que se hace el distraído. Y cuando pienso en Dios, la vida duele más. Serán sus puntos ciegos la inocencia y la crueldad. Yo no canto por cantar,